llegó el momento de la entrevista. Ya está acá en los estudios de Tabú Multimedios la médica y concejala de Unión por la Patria, Gisela Gigliani. Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Un poquito de viento. Un poquito de viento, sí. Estamos en alerta amarilla. Creo que ya está el horario, sí. Sí, se nota, el viento bárbaro. Sí, sí, aparte tampoco es que empieza de un momento para otro, van creciendo, pero en mediodía y tarde creo que era la alerta fundamentalmente. Sí, principal. Sí, así que bueno, tomarlo con precaución. Te quiero preguntar, ya esto es noticia vieja con todo lo que pasa en el país, pero preguntarte tu análisis del resultado de las elecciones del 7 de septiembre, que para muchos bahienses que pensamos en las antípodas del presidente Javier Milei, quizá nos da un sabor agridulce, ¿no? Porque fue una gran victoria de tu fuerza, ¿no? Fuerza Patria en toda la provincia, con excepción de dos secciones, la quinta y la sexta, que es la nuestra, y particularmente acá en Bahía Blanca. ¿Qué lectura haces de este doble resultado, podríamos decir, en lo provincial y en lo local? Sí, es como vos decís, ¿no? Por un lado, una alegría enorme porque se consolidó, digamos, a través de la elección de legislativo, en nuestro caso era diputados y diputadas, se consolida el proyecto de Axel Kicillof. Me parece que eso es lo más destacado, y por una diferencia muy importante, con lo cual realmente la provincia de Buenos Aires y la gestión del gobernador son un verdadero freno, digamos, estas políticas de destrucción del gobierno nacional, en una provincia muy atacada por el gobierno nacional, con una deuda muy importante, más de 12 billones de pesos. Imaginemos, deuda de nación a provincia. De nación a provincia, bien. Donde ya sabemos también que todos los gobernadores se han juntado a solicitar, por ejemplo, el impuesto que está vinculado al combustible, que se devuelva, digamos, un montón de cosas que pensábamos, ¿no? Si ese dinero estuviera en la provincia, ¿cuántos destinos y cuán buenos destinos hubieran tenido en la cabeza y en el equipo que trabaja con el gobernador? Y por otro lado, esa sensación de amargura en lo local, para mí claramente era una elección difícil por el marco de la inundación. Si uno se pone a analizar a todos los oficialismos que han tenido alguna catástrofe como la de la inundación, no les ha ido bien, pero bueno, hubo una presencia muy importante de provincia apoyando la gestión de nuestro intendente, y nuestro intendente teniendo que tomar decisiones, priorizaciones, pero bueno, la ciudad arrancó como se puede arrancar después de una inundación, ¿no? Hay una etapa que parece que no se hace nada y estás todo el día haciendo de todo y no se nota. Sí. Pero bueno, hay un atravesamiento que es muy emocional, muy visceral, ni hablar las personas que tuvieron por ahí una pérdida de familiares, conocidos, y también es mucho más que una pérdida material, hay mucho simbólico dentro de una inundación, sí. Es como que se te lleva todo, ¿no? Sí. No te queda nada, no te quedó ni una foto, libro, fotografía, nada, entonces digo, bueno, es algo muy fuerte. De todas formas, es llamativo que habiendo estado esta cuestión de la no presencia del gobierno nacional, porque te dicen, sí, estuvo al principio. Lo que tiene que ver con la emergencia no es discutible, está bien. Lo vimos, sí, estuvo. Sí. Tiene que ver con lo que es la reconstrucción, digamos. En términos de infraestructura, la ciudad está detonada, inundación, ya venía mal. 8 años de no gestión del gobierno de Gay. Pensá que en 8 años no llegaron a 1000 cuadras de asfalto y en un año y un poco más, acaban 800, ¿no? Con tornado y con inundación. Hablo de asfalto, reencarpetado, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, no viendo eso, habiendo visto el subsidio sur, que también hubo dificultades en su implementación y mucha gente reclamándolo, no habiendo cumplido la palabra que se había empeñado con los comerciantes en la ciudad, en términos también de algún tipo de subsidio, vetando la ley de emergencia, bajando a la mitad el fondo de exactamente a 100, ¿no? Quedaron 100 millones ahí dando vueltas, que dijeron que no van a venir para Bahía, parecía que podría haber sido otro el resultado. Pero bueno, no fue así. Yo igual, como vos decís, está la velocidad, pensá que no hace un mes de las elecciones, yo creo que por ahí todavía hay que Hay que darse un espacio para seguir haciendo algún análisis, me parece a mí, ¿eh? Sí. Lo dije en otra nota, es un aporte humilde que hago desde mi lugar. Creo también que por ahí no hubieron posturas políticas fuertes definiéndose, como por ahí sí se definió el gobernador. Y bueno, siempre está lo primero, segundo y tercero, creo que es la inundación. Y después por ahí algunas cuestiones políticas que me parece que ameritan analizarse más en profundidad, porque si no va pasando el tiempo y la misma dinámica está en una gestión. Yo he sido funcionaria y sé lo que es estar en una gestión, y imagínate lo que es una gestión con catástrofe, ¿no? Bueno, es una velocidad que ni te das cuenta de las horas del día. Entonces me parece que por ahí, con más tranquilidad, con tiempo. Yo siempre digo que los análisis son súper interesantes en términos de poder poner sobre la mesa todas las opiniones y poder tomarlas como insumo, ¿no? Para armar una cuestión es lo estratégico y luego lo táctico. Nosotros tenemos acá un desafío de 2 años más de gobierno en la ciudad, de poder seguir continuando al frente de nuestra ciudad. No nos sobra nada, porque la política incluso tiene una velocidad en los temas, en las cosas que te va llevando opuesto, ¿viste? Y bueno, es difícil instalar el discurso local de la gestión, por eso me parece que hay que anclar muy fuerte en la política. Y nuestro espacio político, que tiene que ver con unión con la patria, bueno, ahora la fuerza, ¿no? Sí, fuerza patria. Fuerza patria para estas elecciones, que ojalá el 26 podamos tener también la satisfacción de marcar una línea ahí de lo que queremos para nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Me parece que es muy, muy importante la política, volver a revalorizar la palabra de la política, los gestos de la política, la gestión y la política. Yo iría fuerte por ese lado. Te quiero preguntar, ¿no? Se habló muchísimo tiempo del tema desdoblamiento, ¿no? Ahí a mí me surgen dos preguntas. La primera, algunos dicen que fue una decisión acertada desdoblar, que permitió este triunfo, y otros dicen no, pero le estás dando un mes y medio para que se reacomoden para el 26 de octubre. Esa es una pregunta que te quiero hacer. Y la otra tiene que ver con lo estrictamente local. En charlas en off con dirigentes del peronismo, uno alguna vez ha escuchado decir que el gran problema que tenemos nosotros, nos decían, ¿no?, nosotros los dirigentes del peronismo local, me decían, es que vamos colgados de alguien del conurbano que no tiene nada que ver con lo que es la realidad de los bahienses. Entonces, ir a una elección desdoblada nos permite discutir los problemas locales y que la dinámica electoral sea otra. Yo sentí que en esta elección no pasó esto, en parte porque la fuerza que terminó ganando a nivel local se refugió principalmente en los medios nacionales y se habló en general. Digo, no llegó a ser una elección totalmente local esta. Faltó algo. Digo, no es una crítica al desdoblamiento, sino como que no se pudo instalar la agenda local. Claro, exactamente. Mira, los intendentes pidieron mucho, los que lo pidieron a viva voz, incluso firmando notas, y los que no lo hicieron firmando notas y lo hacían en voz bajita, solicitaban esto del desdoblamiento en términos de lo que vos decís, de poder poner en valor la gestión local. Yo insisto con esto, que no puede ser nunca la gestión de manera aséptica. Tiene que ser la gestión y la política, porque si no, gestionar, a mí no me da lo mismo que gestione alguien de Unión por la Patria, no me da lo mismo que las cuadras de asfalto vengan del lado libertario, no vengan, no es lo mismo. No es lo mismo, hay un marco, un contexto de por qué, cuándo y cómo se toman las decisiones y para quién, ¿no? ¿Cuál es el objeto y el objetivo final de esa decisión de gestión? Tiene un análisis político atrás. Si no, no así entiendo yo la política, digamos, y en una administración municipal y luego en el ámbito provincial. Para que se entienda, no es lo mismo hacer 100 cuadras de calle no. En un barrio pudiente que en uno que está abandonado. No, vos tomás otros criterios del tiempo, de la accesibilidad a una escuela, de la accesibilidad a un centro de salud, de las cuestiones hasta geográficas, lugares que son más escarpados que otros, con poder caminar. Digo, hay un montón de cosas y de análisis que uno lo hace, que son insumos políticos y de análisis de datos, por supuesto, porque todo va muy como entrelazado, que te permite tomar una decisión. Que después es la gestión pura, es ver el asfalto, es ver la luz, etc. La luz sola, per se, bueno, eso hay que explicarlo, hay que hablarlo, hay que explicar por qué lo haces, por qué en este barrio sí, por qué no. Bueno, me parece que eso es importante y es algo que por ahí se ha ido desgranando con el tiempo. Entonces, lo que para mí pasa que sí, el espacio libertario es mucho más habilidoso, me parece, o tiene más potencia para poder instalar temas nacionales, nombres nacionales, versus lo que vos haces acá, que parece que tuviera sabor a poco, y la verdad que no, después de una ciudad que fue golpeada por un tornado y por una inundación, de sabor a poco, nada, imagínate vos. Estamos a 6 meses, fue ahora el 7, de la inundación, y vos tenés funcionando el Hospital Pena con una inversión de más de 22 mil millones de pesos que pone provincia. Sí. Digo, un municipio que también terminó una unidad sanitaria como la de Jardín Green, un espacio buenísimo, tanto para el equipo de salud como para la comunidad que va a consultar allí, que fue abandonada por el gobierno nacional y lo terminan con fondos municipales. O como el Centro de Desarrollo Infantil de Miramar, en colaboración provincia con la municipalidad, finalizándolo. O la disposición que se hizo del total del fondo educativo, que se aporta todos los meses, todos los semestres, todos los años, y ha ido 100% a las reformas, mejoras e incluso construcción casi de cero después de estas cuestiones climatológicas y los chicos y chicas pudieran estar hoy en las escuelas. Digo, bueno, eso que es tan importante es como que pareciera que quedó subsumido en esta discusión que cuando vos le sacás los gritos, los insultos, la parafernalia de memes, de chistes, de videitos, no queda nada para discutir. Bueno, no queda nada. El otro día me preguntaban de expert. Y yo digo, bueno, ¿qué queda después de que vos sacás todo lo que dice expert? Todo, todo. Carcelo Bala, Cuca, cucarachas, porque todo, todo lo que dice, todo. Decime, ¿de qué habla expert? ¿De nada? No, de nada. ¿Qué sustrato hay? ¿Qué discutís? ¿Cuál es la idea? No, la verdad que nada. Entonces, bueno, en eso por ahí, el espacio este político tiene, no sé si es más habilidad, suerte, medios más afines, ponen todo el dinero allí, juegan a fondo eso. Y nosotros por ahí, que creemos de nuestro espacio político, en una construcción más colectiva, más de proceso, más de entendimiento, tenemos que seguir sosteniendo eso. Para mí ese siempre va a ser el camino. Con este nuevo contexto de comunicación, que bueno, que habrá que ver cómo lo movemos más, ¿no? Habrá que ver, pero por ahí yo pienso, bueno, el gobernador pudo instalarlo. Sí. Pudo instalarlo. Pero, y la gente no es boba. Cuando la gente ve, la gente cuando vota, vota y hay que preguntarse por qué votó así y analizarlo. Yo no soy tan simple. O sea, yo me reniego del análisis a Bahía es gorila. No. No, esa es una estupidez. Esa es una estupidez. Es una estupidez como lo de cuando se dice que en el conurbano les gusta cagar en un balde. Es exactamente lo mismo dicho con un poquito más de educación. Sí, yo lo dije en francés, perdón. Exacto. Digo, en términos, viste, que te dice, uy, cagan en un balde. Sí. No, ni cagar en un balde ni decir que Bahía es gorila. Por eso digo que nos debemos un tiempo más de análisis. Sí. Tranquilos, pero para entender ciertos procesos, ¿no? A veces, ¿no? Los tiempos de lo colectivo, del pueblo, digamos, ese pueblo que no está en el día a día de la política, como lo podés estar vos como dirigente o yo como periodista especializado en política, la reflexión llega después de votar. Y pienso, por ejemplo, al 125 en su momento, sí, todos éramos el campo, no sé qué. Hoy todo el mundo cree que hay que cobrar las retenciones porque si no se la queda la riqueza de la tierra argentina a dos o tres manitos. Sí, y a mí me parece que nuestro espacio político es de una riqueza conceptual, doctrinaria, y que realmente tenemos que volver a hablar de algunas cosas. Coincido. Y yo siento que alguna dirigencia cree que, como te dicen, la nueva política. Bueno, pero ¿qué es la nueva política? No hablar de nada. Yo no digo hacer un documental de 2 horas, un plenario de 4 y 5 de conclusiones. No estoy hablando de eso. Nosotros tenemos que hablar a todos y a todas. O sea, nosotros no podemos hablar solamente a nuestros compañeros y compañeras. Eso es un trabajo facilísimo. Seguro. Nos sentamos, hacemos unos mates, charlamos y ya está. Nos rompemos un poquito los cuernos, más o menos, peleamos, pero sabemos qué es lo que queremos, en el fondo, el núcleo, lo conocemos, digo. Bueno, tendremos que darnos esa discusión. Entonces yo quiero que alguien me explique qué es la nueva política, que alguien me lo explique. La nueva política es insultar, estar todo el día en las redes, putear. Bueno, no, y me lo comprueba lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Claro. No fue así. No fue así en la ciudad de La Plata. No fue así en la ciudad de La Plata. ¿Quieren comparar La Plata con Bahía Blanca, digamos, en términos de la sociedad, de lo que se venía votando o algo? Bueno, pensemos, analicemos. Por eso yo insisto con darse un tiempo más para no cerrar los capítulos tan rápido. Tampoco claro. va a convivir con una herida abierta, digo, ¿no? Porque uno tiene, pero que podamos, se puedan tomar algunas decisiones con un poquito más de basamento, revisar algunas cosas. Bueno. Yo creo que hay una deuda que tiene el peronismo de readaptarse a estas nuevas épocas, que no quiere decir tirar por la borda, digamos, lo que te da la identidad, sino hacer una actualización doctrinaria en términos de metodológica y doctrinaria, podríamos decir, claro. en términos de Perón. También hay una realidad que te dice, no, hoy la gente, si es un video, tiene que ser de 30 segundos, un minuto, porque si no, no lo lee. Tweet, 140 caracteres. En parte es verdad, pero también es cierto que, por ejemplo, hay comunicadores como Rebord, que hacía el método Rebord, tenía 4 horas hablando a la persona y la gente lo miraba. ¿Sí? Y también es cierto que Axel Kicillof, a nivel comunicacional, habla un montón. O sea, él podría, digamos, tener otra técnica comunicacional y sin embargo la gente lo escucha y después lo vota. Pese a que no sigue las recomendaciones de la nueva comunicación. Entonces, me parece que hay que tomar algo de lo nuevo, pero tampoco perder lo viejo y la esencia. No, por eso digo, la esencia no se puede perder nunca, nuestra doctrina, nuestro conceptualmente, la unidad de concepción, todo eso es digamos, lo que nos define después en el campo de acción, que vamos a ver que cada uno en el lugar que le toque, y eso es así y está bien, pero... A mí, viste, esa cosa, la nueva política, la nueva dirigencia, la nueva no sé qué, la nueva educación. Digo, pará. Que aparte ya no es tan nueva, pues la venimos escuchando hace décadas. Sí, 300 años hablando de lo mismo. A mí me pudría cuando yo era sub 30. O sea, a mí ya me parecía una pelotudez cuando yo era sub 30. Claro. Entonces, digo, ¿qué es esto? Por supuesto que se tiene que abrir a la gente que viene preparándose, que tiene ganas. Por supuesto, eso está más que claro. Y eso es lo que ha mantenido a nuestro espacio. Fíjate otros espacios como han quedado en la lona, porque nosotros siempre le hemos dado espacio a la juventud. Entonces, digo, eso no, pero... salgamos de esos clichés, me parece que hay que salir de esos clichés. Coincido. Y creérnosla un poco más. Nosotros podemos estar, tenemos muchísima gente con ganas de laburar. Ningún espacio político tiene la red en los territorios que tiene nuestro espacio político. Esos son insumos que hay que saber aprovechar para fortalecer una gestión, para fortalecer la comunicación abajo, un montón de cosas. Digo, hay que pensar. Todos hemos, mira, la mayoría de la dirigencia política, salvo 3 o 4 que son los que se mantienen, como puede ser Perón, Néstor, Cristina, digamos, Axel está yendo en ese camino, siempre perdimos más de lo que ganamos, siempre. Bueno, hay que analizar, hay que pensar cada vez, digo, también estamos ahí para eso, ¿no? Para poner, como digo yo, para poner el cuerpo en las situaciones malas, en las difíciles. A mí me han tocado elecciones buenas, elecciones espantosas, como la del 21, y bueno, también la cabeza hay que ponerla en las elecciones espantosas y hacerse cargo, y bueno, a nosotros nos tocó lidiar con la famosa foto, ay, no me olvido más, de Alberto. Bueno, hay que salir y hay que asimilarlo y hay que seguir, y yo pude seguir en la política, o sea, digo, también uno tiene forma de resurgir, de hacer replanteos, de hacer cosas que en ese momento se hicieron que no se deberían haber hecho, que hoy las tendríamos que traer para no repetir errores. A mí me parece siempre, siempre importante, con mucha franqueza y humildad, hacer un análisis de las cosas. Y después de esa elección, que fue el piso del peronismo, por lo menos en mucho tiempo... Yo ahí tengo una discusión. Ahí tengo una discusión que no la dije nunca, la voy a decir hoy, ahora. Bienvenida sea. Era cuando uno tiene que ponerse a mirar los certificados de la justicia, de la Junta. Electoral, donde están los porcentajes definitivos, y vamos a tomar un patrón, vamos a contar todo por separado, y cuando van dos o tres fuerzas, que alguien diga cuál es el peronismo y cuál no. Porque, por ejemplo, si contamos en el 2017, nosotros fuimos, un espacio fue Marcelo Feliu y otro espacio fue Unidad Ciudadana. ¿Cuál era el más peronista de todos? ¿Cuál contamos como el oficialista? Porque dijo Cristina, Unidad Ciudadana. Sí, es cierto. Sí, no llegamos a 20. Pero si nosotros contamos en el marco del contexto, llegamos a 34 y metimos 6 concejales, 3 y 3. Entonces digo, eso también analicémoslo, porque si no parece que se toman los números y las cuentas como para, bueno, a este le fue peor, yo solo quiero decir que me fue un poquito mejor. No, era sin intencionalidad. No con vos, pero digo, eso yo hablaba de darnos este espacio como y tiempo, como espacio político, para en serio hacer análisis, ¿eh? Seguro, este, seguro. A mí no me molesta que me digan nunca el número que saqué en una, en otra. No, lo sé, lo sé. Vos, los contextos son diferentes, las participaciones te definen los pisos. Quizás yo usé esa expresión porque era el piso de un peronismo unificado, si querés. Digo, no había alguna expresión por fuera importante. Bueno, estaba la de Randazzo en su bueno, momento. Bueno, por eso digo, los contamos, no los contamos, qué pasó con Marcelo, lo contamos, con otros no. Digo, pero lo digo para hacer el análisis en serio, no porque es una cuestión personal, porque a mí si hay algo... Mira, para mí las elecciones, una vez analizadas, digeridas, masticadas, es como un libro, ¿viste? Sí. Lo dejas ahí, lo volvés a tomar, relees algo, pensás, pero queda ahí, hay que seguir para adelante con nuevas lecturas, nuevos caminos, nuevas cosas. Sí. Eso está más que claro. Pero no ser simplistas sería. No seamos simplistas. No, en eso estamos. Estamos de acuerdo. Humilde aporte. Últimamente estoy con la frase, mi humilde aporte. Del humilde aporte. Bueno, mi pregunta quizá tenía que ver con que uno veía mucha gente entusiasmada en redes sociales a partir del resultado de La Libertad Avanza, gente de La Libertad Avanza, que decían, bueno, Franca Agripo es la futura intendenta de Bahía Blanca, había dado cuenta del resultado del 7 de septiembre de este año, pero uno podría decir, no, pero en 2021 el peronismo sacó menos y sin embargo después ganó la intendencia. Entonces, me parece que no es una ascendencia para el peronismo local. No es una carrera de juntar pergaminos y vas a llegar. La política es una carrera muy larga, te diría que es una carrera de fondo, donde vos tenés que ir dosificando fuerzas, estrategias, criterios, sí tomar definiciones. Yo creo que si la concejala electa, Gripo, desea en su fuero interno ser candidata a intendenta, bueno, armará su estrategia para en estos dos años ir por ese mismo, si querés ser concejal o concejala, diputado o diputada, digamos, se juegan en distintas canchas. Pero nada te define. A ver, o estaban hace dos minutos y medio hablando que ganaban, arrasaban en Nación y hoy tenés a Esper que no puede explicar nada de lo que le aparece. Nada. Entonces digo, bueno. Bueno, igualmente es muy posible que ganen en Nación si uno toma en cuenta que ellos son el único partido que está en los 24 distritos. Fuerza Patria no logró conformarse con ese nombre en todos lados. No, y Córdoba va por otro carril, que también es un núcleo electoral importante. Así que bueno, es probable. Yo por eso digo, ni creérsela ni tampoco ser tan... Que no me la creo, ¿no? Claro. Pero me parece una pavada muy lineal, muy lineal. ¿Y cómo pensás que en lo local que van a hacer estos dos próximos de gobierno, o dos años de gobierno de Federico Susbieles, después del recambio de concejales, va a tener un consejo más adverso o al contrario, ¿no? Porque se gana un concejal, pero por el otro lado pareciera ser que va a haber una fuerza más compacta que es La Libertad Avanza, o quizá no, o quizá sigan con las internas que tuvieron en 2024. Claro. Habrá que ver eso. Tener un concejal más está bien en términos de manejar la cuestión numérica, las tablas, todo eso. A veces te facilita la gestión del consejo. Pero también habrá que ver qué es lo que se lleva ahí adentro, qué deseo hay de la oposición de llevar. Yo desde el oficialismo le daría más volumen al Consejo Deliberante. Me parece que puede tener más protagonismo y llevar algunos temas de discusión ahí y que se vea también un poco más qué pasa con algunos espacios políticos que se manejan exclusivamente poniendo una notita en red o un meme o algo y después cuando vas a sentarte a discutir no tienen idea de nada. Digo, a veces me parece que es importante. Habrá que ver, bueno, el intendente también que define dijo que iba a ser un cambio de gabinete, o sea, y supongo que con ese cambio de gabinete medio que relanzará sus dos últimos años previo a considerar la reelección, ¿no es cierto? Sí. Es un contexto difícil por la cuestión económica, porque la provincia también la intentan asfixiar y porque Nación, en principio, sigue en esa línea, ¿no? Y cada vez que vos dejás gente afuera del sistema, las políticas de cercanía, el reclamo, todo, es a una municipalidad. Claro, es lógico. Claro. Lo que pasa que también la municipalidad tiene una capacidad material determinada. Mirá lo que ha pasado con el canal Maldonado. Lo va a financiar la provincia, está anunciado, se licita, todo divino. Ese monto es la mitad de un presupuesto anual municipal. Es materialmente imposible para la municipalidad encarar algunas cosas, no porque no querés, sino porque nuestro país está, digamos, ordenado con esta cuestión federal, autonomía de las provincias y los municipios, cómo trabajan presupuestariamente de esa forma. Así como provincia no puede encarar determinado otro tipo de obra y sí tiene que ser nación. Claro, ¿no? Claro. Pero hoy estaba leyendo a la mañana, en 4 días, eso, porque yo hablamos de tantos millones, yo no sé si nos damos cuenta. En cuatro ruedas cambiarias, sí, serían la palabra justa, reventó el gobierno 2.200 millones de dólares. Sí, que es más de 10 veces más de lo que inicialmente se había presupuestado que iba a costar la reconstrucción de Bahía Blanca. Sí. Y que encima la vetó. Sí. Dijo que no. Y el otro fondo lo bajó a la mitad. Sí. Y que además es plata que se pierde y no es que se logra algo. No te queda infraestructura, no te queda punto. Nada. Ese es el punto. Te queda un suspiro guardado en una caja. ¿Viste que a ellos les gusta hablar de las canaletas, la plata que sí, se va? Bueno, claro. Esta es la guita que se va por la canaleta de la timba. Y de la especulación financiera, la fuga de capitales y alimentar los mismos bolsillos de siempre. Entonces nosotros seguimos con una obra como la del Cholo, parada, que para mí sinceramente no tienen vergüenza en las declaraciones de los... Que se había anunciado la reactivación hace más de un año, claro. Hace más de un año y que ahora te digan, bueno, no, nosotros no mentimos porque no la pusimos en el presupuesto. Bueno, no sean turros, no nos digan eso. Claro. No sean turros. Hubo un anuncio de que se iba a hacer. No sean turros. Claro. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves el poroteo en el Consejo Deliberante de cara a la renovación de autoridades en diciembre? ¿Resultado abierto? ¿Sentís que retiene la oposición? Está abierto. Yo creo... Porque digo, ¿no? Hemos tenido intendentes peronistas, pero yo la verdad que si me preguntas cuál fue el último jefe de consejo peronista hace más de 10 años, ¿no? En 2015. Sí, para mí lo que pasó fue un capricho. Tal vez algo de impericia puede haber habido en alguna negociación. También hay que reconocer que algunas cosas por ahí no se hicieron bien o no se quisieron hacer también. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. Hay últimas decisiones que nunca sabes. Claro. Esta cosa de estar, de querer ser dos presidencias del espacio libertario, ahí hubo negociaciones que le habrán convenido al intendente y si le convinieron al intendente. Y le dieron resultado, está bien. Pero ahora no sé, porque es como raro todo lo que escuchás, lo que ves. Entonces, no sé si van a seguir con esa línea. También parece que hay una fantasía con respecto a qué hace un presidente del consejo. No sé qué pensaron. Porque los roles. Bueno, en principio uno podría decir que maneja algún otro tipo de recurso, como es la pauta pública, que es estratégicamente importante en la construcción de candidaturas. Claro, pero bueno, tampoco fue que yo haya sido muy vivo con eso, ni tampoco que haya habido un vuelo político dentro del Consejo Deliberante propiciado desde las presidencias. Lo que Salamanca, ¿cómo es lo que Natura no da? Salamanca no presta. Claro. Porque ahí es donde yo digo que uno cuando empieza en la carrera política, hay salvo personas muy, muy únicas, como ocurre en cualquier ámbito, que vos decís, apareció un pibe de 2 minutos con una guitarra así, terminó, qué sé yo, Catriel y Paco Amoroso. Son dos genios que empezaron claro. por otro lado, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cuántos hay que se van a sostener y que vos decís, puta, esto, mirá la formación musical que tienen? Claro. Que te puede gustar o no, lo que no le podés negar es la formación musical. No, claro. Bueno, en la política pasa lo mismo. Hay gente que es única y que vos decís, sí, acá está, es este o esta. Y otros que tenemos que aprender, que tenemos que tener experiencia, que tenemos que tener miradas como para poder aportar diálogo. Yo no vi que eso pase en estos 2 años casi de presidencias, ni con la presidenta anterior, ni con el presidente actual. En mi humilde opinión. Bien, bien. Esa es opinión, no es aporte. Muy bien, muy bien. Cambiando un poco de tema, ¿cómo ves el peronismo bonaerense hoy, después de las elecciones, en términos de internas, ¿no? Y de un cierre de lista que fue bastante complejo, que hubo un corte de luz, que hubo un momento en el que no había listas, en el que se hablaba de una segunda lista. Se firmaron las segundas listas. Se firmaron las segundas listas. Y también, bueno, de gran parte del peronismo que en nuestra sección quedó fuera de las listas y que, digo, ¿cómo se sigue después de esto? Mira, la estrategia del gobernador quedó claro de apuntar todos los cañones, la fuerza política y ganar, principalmente en la primera y en la tercera. Eso era una decisión que se pensó así, por lo que me han contado. Yo estuve en el cierre de lista, no estuve con el gobernador sentada. Obviamente, cada uno tiene distintos niveles de participación. Claro. Entonces, pero sí se notaba que esa era la línea. Y el resto, bueno, se fue como repartiendo con algunos esquemas que se respetaron más, de lo que era el MDF, Cámpora, el espacio de masa y otras secciones donde no se respetó tanto, pero bueno, así fuimos. Yo no creo que haya sido mala la elección de la sexta. Sí lamento que ni Coronel Rosales ni Bahía hayan podido aportar más votos, que obviamente hubieran traccionado un poco más, pero no me parece tan mal para lo que se pensaba primero. Sí. Hubo mucha desazón cuando cerró la lista de la sexta, sí, particularmente. Sí. Pero bueno, no me parece que fue tan horrible. Digo, y también, bueno, el tercer candidato, que es Alejandro Acervo, era el nombre propio que deseaba el gobernador y es diputado electo. Si vos me decís, a vos te gusta que existan en los lugares personas que no son de la sección electoral, por supuesto que no. No es la primera vez que ocurre, no se ocurrió con Piñoco, por ejemplo. Con y Piñoco, con Restivo en el PRO en 2017. Sí. Ellos también, los libertarios ahora. Castelo. Exacto. Sí. Así que bueno, a mí la verdad que eso no me gusta. Igual bueno, nosotros mandamos a Bambassi a la primera, así que ahí nos cobramos. Hacemos alguno, nos cobramos uno, nos le cobramos mandamos un paquete para allá. Y pero bueno, vamos a apostar porque en la provincia pueda seguir creciendo y que podamos superar estas instancias que ocurrieron. No olvidemos que el gobernador no tuvo ni autorización para el endeudamiento, ni fiscal impositiva, ni presupuesto, más por una cuestión de algunos propios que por la misma oposición. Claro. Bueno, yo quiero creer que eso no va a ocurrir. Y si ocurre, bueno, el gobernador también ya ha demostrado su capacidad estratégica para definir el desdoblamiento, para definir, digamos, las listas en su momento, y bueno, irá actuando en consecuencia, ¿no? ¿Y vos sentís que después de esta cierre de listas el MDF está fortificado o debilitado? Porque si uno veía la noche del cierre de listas, o en los días siguientes había montones de noticias que hablaban de esa repartija que se había consensuado con la propia Cristina Fernández de Kirchner en su momento, no recuerdo los números, pero la misma cantidad para el sector de la Cámpora o del kirchnerismo, lo mismo que para el MDF y un poquito menos para Sergio Massa, y finalmente el kirchnerismo de la Cámpora y Máximo Kirchner se llevó mucho más. Ahora, En la sexta. En la sexta. Ahora, la noche de la elección, me parece que incluso quienes habían sentido esa desazón de la que vos hablaste el día del cierre de listas, en las semanas posteriores, estaban que ripimporoteaban de alegría, aún habiendo perdido en su propia sección, como les pasa a gran parte de la dirigencia de la sexta con la que pude hablar. Sí. Y decían, bueno, no, la estrategia del gobernador sirvió, esto lo fortifica. Sí. Y se habló de un triunfo de Axel Kicillof, no de otra persona. Para mí el triunfo es de Axel Kicillof y da acá sí por cerrada la discusión, que definió una estrategia, un desdoblamiento y una modalidad de armado de listas, donde hay veces vos sabés que tenés que ceder en algunas secciones electorales para priorizar otras. Y así también lo entendemos espacios políticos. Yo estoy en La Corriente con Cristina Álvarez Rodríguez, donde también La Corriente cedió espacios para fortalecer al MDF, para que el gobernador y quienes estaban cerrando en su momento definieran. Esto es así y está bien. Y hoy, con el resultado, no sé a quién se le atreve. ¿Quién se atrevería a dudarlo? Yo no. Para mí el ganador es el gobernador. Y bueno, y en esa línea a seguir laburando para el 2027, ¿no? Bien, bien. Y esta situación novedosa que tenemos de una campaña nacional sin candidatos locales, ¿cómo la estás viendo? ¿Estuviste en el lanzamiento de la campaña nacional, creo que fue el sábado pasado? Sí, fuimos ahí a Luz y Fuerza. Sí. Nosotros tenemos A Luli. a Luli Calderaro. Sí. Que aprovecho para decir que va a estar el lunes a las Bueno, 11 ¿ves? acá. Bueno, Hacemos la primicia, damos. habló Marcelo, habló Luli, después cerró Federico, el intendente. Y bueno, a Bueno, eso laburar. nos da un pie para, o les da un pie para hacer una campaña más local. Creo que sí, el 7 fue raro, la campaña para el 7 fue como, no tuvimos una reunión ni así, fue raro, pero bueno, Sí. como yo me subsumo al resultado provincial, también digo, bueno, está bien, ganamos por 15 puntos o más y me pareció que fue aplastante, ¿no? Nosotros decíamos, por ahí podemos ganar por poquito, ¿no? Claro. Y la verdad que fue una gratísima sorpresa. Yo creo que Bahía puede aportar más al proyecto provincial y nacional siempre. Y bueno, ahora también tenemos un candidato que está ahí, expectante. Es más, yo no creo ni por corrimiento, yo creo que hay mucho dolor en las familias argentinas, hay mucho dolor la vida se está haciendo muy cuesta arriba, muy dura, muchos despidos, muchos cierres. Recién venía escuchando Tres Arroyos, el frigorífico, la fábrica que fabrica herraduras que directamente cerró, que yo no sabía, y se fue del país, más los veintipico laburantes de los bizcochitos, de la galletita. Bueno, digamos, en todos los lugares estás teniendo el impacto absolutamente negativo de Sí. este proyecto económico, social, político de Sí. Milei. Entonces yo creo que falta mucho. ¿Y los 10 millones que sacó de la pobreza, dónde están No entonces, sé, José? no han No han votado, no han votado. votado. Sí. No, es una tomada de pelo, digo. Mirá, y esto lo digo y hago también una autocrítica al espacio político que A pertenezco. ver. Cuando vos, las herramientas son herramientas y cuando vos las empezás a tocar para un uso más favorecedor a lo tuyo, la terminás arruinando, porque digamos, yo estoy de acuerdo que hay que modificar la forma de medición del INDEC, estoy de acuerdo, pero hay que hacer una buena discusión ¿De pobreza o de inflación? de pobreza, De de pobreza. inflación, Ah, de todo. ambas. Hay que hacer Bueno, la de inflación está cajoneada. bueno, directamente. Entonces, hay que hacer un buen análisis y hay gente especialista y después la mirada política, por supuesto, Sí. siempre. Pero también nos pasó con las PASO. Las PASO fueron súper útiles en algún momento y después como que no eran tan útiles porque era una gran encuesta electoral y lo empezaron a llevar el discurso. Es una gran encuesta electoral y después en las definitivas, en las generales, le permite el reagrupamiento y te votan en contra. Digo, la PASO nace por otra cosa, para poder tener un montón de espacios políticos, de gente que quiere desafiar, disputar adentro de algún lugar y poder obtener el piso para participar o Sí. no. Entonces, digo, me parece que también que se toma rápidamente la decisión, bueno, paso o no, es mucha plata. No, mira, es todo, o sea, todos son clichés y frases hechas. Coincido. Fíjate lo que pasa con la elección y la Sí, boleta. que es más Esta es dos cara, veces más cara. sí. Sí, y bueno, y ahora tiene la cara de Spert, que se habla que quieren bajarlo, que no lo, si lo bajan Mira, sigue a la Esper no lo van a cara, bajar. no lo van a Él no bajar, se va a ¿no? bajar nunca porque quiere los fueros, está Sí. desesperado. Todo lo que le decían a Cristina, que Cristina estuvo del 15 al 17 Sin sin fueros, fueros, sin fueros. Bueno, este señor está desesperado, abrazado a la boleta única de papel. Así que veremos. Yo no creo que lo puedan bajar, qué sé yo. Va, no sé. Es difícil. Para el espacio es un cimbronazo. sí. Pero faltan muchos días y como que Sí. se está cocinando un caldo raro. Sí, hay que ver qué pasa. Gise, estamos cerca del cierre de la entrevista y del programa. Te quiero preguntar, vos, se te termina tu mandato El 10. 10 de diciembre. ¿Qué pensás hacer? Alguna vez me dijiste que descansar, creo que me dijiste, son 8 años, bastante. Quizás estos últimos 2 has estado un poco más No fui presidenta, entonces claro. Baja la exposición, sí, sí baja la exposición. Antes de que me preguntes, ¿no? Hay como un cliché cuando uno le pregunta esto a un político, ¿no? Que se le vence el mandato y todos te dicen, no, yo puedo volver a la actividad privada, vos en tu caso sos médica, pero bueno, vos vivís y transpirás política, me imagino bueno, que, pero yo también que ya te tengo... pueden sacar a vos de la política, pero no a la política de vos. No, pero exactamente, es una buena definición esa. Yo de médica ya me jubilé. ¿Ah? Como médica, lo hice el año pasado, no sabía. Porque yo ya tengo en claro que no voy a volver a ejercer, tengo la edad, más de 40 años de médica. Mira. Seguramente en diciembre haga mi jubilación, digamos, por mi cargo y todo en la municipalidad, porque también tengo más de 40 años de aporte, digamos, en todas las otras situaciones. Yo salía por ahí de alguna función en la política, algún cargo, y volvía a mi cargo, que era trabajar en una unidad sanitaria. Bueno, eso no lo voy a volver a hacer, ya está, voy a cerrar esa etapa. Sí. Lo que no voy a dejar es de hacer política. Ahora estuve en La Plata, esta semana estuvimos charlando, no sé. Y para eso no necesitas un cargo. Yo nunca sentí que necesite un cargo. A ver, no, por supuesto, si vos estás en una diputación o algo, tenés como una voz, una espalda claro. y una legitimación para algo. Yo en esta etapa de mi vida me siento muy bien como estoy. Sí, estoy hablando y bueno, y algunas cuestiones, por supuesto, en el espacio que yo estoy, que es el de Cristina Álvarez Rodríguez, me han preguntado, pero bueno, acá todo falta un montón. Claro, o falta pasar el 26, que es otro país, si gana Milei. Si ganamos nosotros, si hay empate técnico, es otra cosa. Hay que ver qué va a pasar después con el programa económico. Viene diciembre, que son meses muy intensos. Bueno, hay que ver las definiciones del gobernador también en provincia. Así que, bueno, hay posibilidades de estar en algún lugar, posibilidades de seguir trabajando políticamente, como vine haciendo ahora con Cristina, que sin cargo, pero yo era concejala. Claro. Así que bueno, lo iré viendo, pero yo estoy tranquila y yo descanso 10 días y ya está. Buenísimo. Gise, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con vos. Pasó la concejala Gisela Gigliani de Fuerza Patria por el Ágora 2025.